que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer. Frescor de primavera, por toda eternidad. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Familia.